Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y vamos a hablarles a continuación de una campaña veterinaria que se está llevando a cabo a nivel nacional, también por tanto en la provincia de Cádiz, y que ha llegado igualmente esta semana a nuestra población, a nuestra localidad. Se trata de una campaña sobre el bienestar animal que ha emprendido el Colegio de Veterinarios de Cádiz. Colabora con dicha campaña una veterinaria ubriqueña, Laura Canto, con la que nosotros vamos a dar a conocer precisamente todo lo relacionado con esta iniciativa organizada por parte del Colegio de Veterinarios de Cádiz. Laura Canto, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues como decíamos, colaboras con el colegio, eres sí. de Ubrique, así que conoces nuestro entorno perfectamente, sí. y has estado aquí informando en nuestra localidad a través de distintas clínicas. Sí, estuve en el centro de salud, pues entregué unos folletos, estuve informando a la directora y tal. Y también estuve en un par de colegios que también, pues, para informar a los niños, como ahora todo el mundo tiene perro y desde pequeño ya empezamos, quiero un perrito, quiero tal, no sé qué, pues nuestra misión es informar, ¿no? Uh-huh. Un poco de pues del bienestar animal, porque no son juguetes, ¿no?, con lo que estamos tratando, pues son seres vivos que también sufren y sienten todo, ¿no? Y la gente, pues, se tiene que concienciar un poco. Uh-huh. Y de eso es de lo que nos encargamos. Exactamente, se va a hablar sobre el bienestar animal, esta campaña informativa para dar a conocer, bueno, pues a la sociedad la importancia del trabajo uh-huh. en defensa de derechos de los animales y de su bienestar. Coincide además también esta campaña con lo que se denomina como Semana del Veterinario de Cádiz y con la celebración del Día Mundial del Veterinario, que será este sábado 26 de abril, ¿verdad? Sí. Sí, sí. La campaña, pues eso, del veterinario y el bienestar de los animales se está realizando a nivel nacional, que no es solo en la provincia de Cádiz, con la colaboración de pues todos los colegios veterinarios y ayudas de veterinarios, colegios colaboradores, pues como yo, ¿no? Uh-huh. Y nuestra intención es hacer énfasis esta semana en lo que estás diciendo, ¿no? Pues el bienestar animal, es decir, que está amparada por la ley, pues como todo el mundo sabrá que todo maltrato animal va acompañado de una sanción, ¿no? Que muchas veces es lo que más le llama la atención a la gente. Claro, desgraciadamente. Sí. Mm. Bueno, pues precisamente. Y nada, pues si quiere, no sé, os informo un poco sobre el bienestar uh-huh. y demás. Claro, porque precisamente para concienciar a la población se llevan a cabo esta serie de campañas. ¿Qué es lo que entendemos como el bienestar animal? Porque simplemente. Pues a ver, el bienestar animal sí. tiene una libertad, ¿vale? Para que todo el mundo lo entienda, y son que todo animal pues tiene que estar libre de sufrimiento, ¿no? Como el dolor, enfermedades, miedo, angustia, el frío o el calor en extremos, pues igual que las personas, ¿no? Los animales también lo sufren. El hambre y la sed, por supuesto. Y que tienen que ser libres para expresar el comportamiento normal de ellos, ¿sabes? Que no tienen que estar. Pues venga, un perro atado todo el día, le doy de comer una vez a la semana, ¿no? Que eso pues sí que se vive también. Uh-huh. Y eso pues no está dentro del bienestar animal. Y va acompañado, como ya digo, de una sanción. Uh-huh. Y bueno, pues se hace referencia también en la campaña de que el cuidado de los animales es un poco responsabilidad de todos, ¿no? Sí, tengan sí, o no claro, animales. Claro, sí, sí, le voy a seguir comentando porque, uh-huh. hombre, tenemos todo, ¿no? Que ayudar un poco porque si no. Los animales, ellos no pueden expresarse y no pueden decir, pues estoy malo, o el propietario el que tiene que estar un poco pendiente y ayudar. Y además de esas libertades que os he comentado, pues siempre con ayuda de un profesional veterinario, todo propietario de cualquier animal debe cumplir unas pautas. Si quiere que su animal esté bien, me refiero a que se deben vacunar correctamente, desparasitar. Esto de desparasitar a mucha gente le parece algo innecesario, pero muy importante, sobre todo en cuanto a salud humana. ¿Por qué? Muchos de los parásitos que pueden encontrar en nuestros animales son transmisibles de muchas enfermedades a las uh-huh. personas. Sí. Y eso pues no es que no estamos concienciados de ello, y es que es así, desgraciadamente es así. Ya que he resaltado esto, de enfermedades transmisibles al hombre y tal, me gustaría hacer mención de una enfermedad tan importante como ha sido y siempre, vamos, lo será, la rabia. Especialmente en nuestra comarca es muy importante la identificación de nuestra mascota junto con la vacunación de la rabia. Pues estamos muy cerca del norte de África, donde aún, desgraciadamente, hay África porque no se ha podido extinguir en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. En España no hay ahora mismo, pero claro, al estar tan cerca de países así, pues hay que tener especial cuidado. Entonces tenemos el ejemplo del matrimonio este de Toledo que salió en la noticia, pues no sé si en este año pasado, en el 2014 ya, uh-huh. el matrimonio de Toledo que viajó a África y sus perros contrajeron la enfermedad, uh-huh. mordieron a niños, no sé si tienes alguna idea. Sí, la conocemos, ¿no? Pero cuéntanos exactamente, sí. ¿A qué te quería referir con ella? Pues eso, fue eso, que viajaron uh-huh. al norte de África, claro, como allí está la enfermedad, los perros no los vacunaron justo antes de ir, uh-huh. que es lo que se debe hacer. Sí. Y contrajeron la enfermedad. ¿Qué pasa? Que al venirse a España, pues mordieron a dos niños, pues hubo una complicación, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que no debemos permitir. Claro. Y ahora mismo en Ubrique existe una campaña en colaboración, vamos, está desde el año pasado, creo, con la Guardia Civil, SEPRON y la Policía, que son los que nos ayudan a detectar, ¿no? Y buscar a todos esos animales que aún están sin identificar y sin vacunar. Que algo que actualmente, vamos, no tiene lógica el que no estén vacunados, porque ya te digo que es una enfermedad, pues, súper importante y sobre todo para las personas. Uh-huh. Que nos parece una tontería, no, mi perro está bien, pero es que tu perro sale al campo, se relaciona con otros animales, porque la rabia no solo la pueden tener los perros, la pueden tener, pues, muchos más animales, ¿sabes? Uh-huh. Y de otra enfermedad que quería hablar, y que es súper importante en Ubrique, es de la leishmaniosis, o enfermedad del mosquito, como también se llama allí. Es otra enfermedad zoonótica, ¿sabes?, que se transmite a las personas. Sí. Y aunque nosotros no tenga la misma repercusión que los animales, porque somos casi resistentes, ¿no?, a no ser que sea una persona que esté inmunodeprimida y demás, pues somos casi resistentes, pero aún así somos transmisibles y la podemos transmitir a otras especies también. Entonces existe también prevención para esta enfermedad y cada día tenemos que ser más conscientes de ello, porque nuestra comarca es un foco endémico, como ya he dicho, y las personas somos las únicas que podemos ayudar a frenarla. Uh-huh. Así que colaboremos un poco todos, por favor, porque hay que pararlo, ¿no? Uh-huh. Y también he de decir que los veterinarios también nos encargamos de llevar el control en mataderos, mercados, granjas de producción, de la sanidad y control de los alimentos. Para que se haga realidad el lema de este de que dicen de la granja a la mesa. Sí. Para que todos podamos alimentarnos saludablemente uh-huh. sin riesgo de contraer ninguna enfermedad. Claro. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, lo único que quería hacer eso, pues, que la gente se entere un poco del papel que tenemos realmente, que no solo nos limitamos a la clínica o al perro y al gato, ¿sabes? Uh-huh. Claro. Y bueno, sobre el tema del bienestar animal, que es esa campaña que se ha emprendido por parte del Colegio de Veterinarios de Cádiz, especial interés, tú decías, ¿no?, el tema de vacunación y desparasitación para que, bueno, pues precisamente ese animal alcance el bienestar. Claro, para que el perro tenga bienestar, bueno, o sea, todo animal tenga un bienestar y sobre todo también para eso, uh-huh. por el tema de las enfermedades transmisibles, que tenemos que tener mucho cuidado, ¿sabes? Claro. Uh-huh. Pues está informando de todo esto a través de esta campaña divulgativa que se emprende durante esta semana, también en nuestra localidad. Y me decía que se está haciendo, bueno, pues a través de centros educativos y a través del propio centro de salud. Del centro de salud. Uh-huh. Mm. Vamos, igual que en Ubrique se está haciendo, pues en toda Andalucía y en toda España. Y a nivel europeo supongo que también estarán haciendo algo, pero no se estarán haciendo algo pues parecido, pero vamos, ya ahí nosotros no entramos. Claro. Laura, ¿es la primera vez que colaboras con el colegio en una campaña de estas características? Sí, porque acabé hace poco y me colegié pues hace menos, ¿sabes? Hará 2 meses o así. Uh-huh. Y bueno, ¿qué te parece? Yo no te iba a preguntar si son efectivas o no campañas de estas características, pero obviamente tampoco vas a conocer los datos, pero sí, ¿qué te parece, ¿no?, el que se promuevan iniciativas de estas características? Hombre, ya es hora, ¿no?, de que nos hagamos oír un poco, porque lo que te digo, siempre veterinario, el perro y el gato. No, es que también hacemos más cosas y, joder, y trabajamos muy bien y en muchas cosas, y la gente es hora de que lo vaya sabiendo porque no nos limitamos solo a la clínica. Uh-huh. Bueno, pues para dar a conocer entonces todo lo relacionado con el bienestar de los animales y también la labor que realiza el veterinario, se emprende esta campaña por parte del uh-huh. Colegio de Veterinarios de Cádiz, que se está llevando a cabo a nivel nacional, como decíamos, en nuestra provincia durante esta semana y también en nuestra localidad a través de colaboradores como Laura Canto, con quien hemos hablado nosotros hoy en la mañana de Radio Ubrique. Laura, no sé si quieres añadir algo más y si no, pues te agradecemos el que nos hayas atendido aquí en la radio. Pues no, nada, que para cualquier cosa pues me llamen, ¿vale? Muy bien, pues nada, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias.